Radio Municipal de Cuarte de Huerva, 107.0. Pues ahora me explicas por qué te pones tan lejos, ¿eh? Lo explicas, porque si me he ido la otra esquina. El cable no llega más, ¿eh? Ya. Claro, Alberto es un hombre de costumbres y siempre está ahí, ¿no? En su sitio. Hoy bueno, le ha fallado y se me pone aquí al lado y se me va lejísimo. Te acostumbras a siempre el mismo lugar y el mismo micro. Buenos días, ante Somos todo. Somos hombres, ¿no?, de costumbres. ¿Qué tal, Alberto? Muy buenos días. Bueno, que abrimos espacio de empresas, ¿no? ¿Sí? Como los lunes y los jueves. ¿Sí? Y ya te pido directamente que me digas quién nos acompaña hoy, aunque ya bueno, he hecho un adelanto. Pero quiero que me presentes tú, que es la presentación oficial. Muy bien. Hoy no es una empresa, hoy es un algo, bueno, singular, y no solo de Cuarte, que tenemos que aclarar lo del ámbito y la confusión del nombre, ¿no? Hoy estamos con María José Pardo. María José Pardo es la secretaria general de AIC, Asociación Industriales, no Asociación Industriales Cuarte, como los profanos, y yo incluido, pensaba que era el nombre, ¿no? Es Asociación Industriales AIC. Y María José Pardo es la secretaria general. Es licenciada en Derecho, lleva ya unos añitos porque ha tenido otras posiciones, otros cargos, me explicaba ella, y nos va a explicar un poquito pues la historia y fundamentalmente qué pretende esta asociación y una serie de aspectos que iremos desarrollando. Que es Asociación Industrial de Cuarte, Cadrete y María, ¿no? María José, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Pues en un principio se llamó así. La asociación está fundada desde 1934 y nació con el nombre de Industriales de Cuarte. Esto siempre me gusta aclararlo porque da lugar siempre a confusión. Con el paso de los años ya no solamente estuvo las empresas de Cuarte, sino que se amplió hasta todo el eje del Huerva, abarcando María y Cadrete, hasta Muel incluso. Y ya en 2005 adquiere carácter regional, por eso nos llamamos Industriales AIC. AIC. Yo cuando estuve allí vi el mapita que tenéis flechitas de asociados en diferentes puntos de Aragón, pues entonces ya entendí, porque yo siempre asociaba a Cuarte. Claro. O a la Ribera, o a la Ribera, como mucho. Sí, lógicamente Cuarte es el municipio principal de empresas. Donde nació, ¿no? Nació y estamos aquí todavía, además. Pero bueno, ya tenemos también empresas en Teruel incluso y en Huesca, por eso el ámbito regional. Se nació en el año 1974, sí, ¿no? Es una de las empresas más importantes no solamente de Aragón, sino a nivel nacional también, uh-huh, ¿no? Habéis hecho muchos logros. Sé que Alberto tiene preparadas algunas preguntas, luego, porque te voy a dar paso a ti. Sí, bueno, tampoco son preguntas que haríamos cualquier uno, ¿no? Porque sí, bueno, nos gustaría saber qué significa, qué supone estar dentro de esta asociación. Bueno, pues en un principio lo principal que queremos promover es la actividad empresarial, lógicamente. Además, pues bueno, siempre tenemos un carácter de representatividad ante la administración y ante cualquier organismo intermedio. A lo mejor, pues somos como organismo intermedio, pues estamos ahí para mediar, ¿no? Siempre luchando por los intereses de las empresas y para velar por su prosperidad. O sea que tienes yo por ejemplo tengo un problema en mi empresa fiscal y tú me das un asesoramiento incluido en ese paquete, digamos, por pertenecer a la asociación. Tenemos un abanico bastante amplio de servicios comunes para todas las empresas. También tengo que decir que la asociación es de carácter multisectorial. Abarcamos, aunque el principal sector es el metal, como en todo Aragón, pero bueno, también tenemos de servicios, empresas de servicios, de comercio, todo tipo de... Sí, esa era una de las preguntas que quería hacer, porque siempre asociamos a asociación industrial, que son grandes empresas o fábricas. Cualquier pequeño comerciante puede estar asociado y disfrutar de las ventajas que implica el estar dentro de la asociación. Eso es. Como ventajas, pues tenemos servicios propios de la asociación, como es asesoría jurídica, laboral, contable y fiscal. Además, implantamos la ley de protección de datos. También es muy importante este punto, porque ahora vienen muchas sanciones al respecto. Ajá. Hacemos formación también con créditos bonificables para las empresas, de forma que les salga gratuita esa formación, tan importante también a día de hoy. Gestionamos un sistema de bonificaciones en cuanto a subvenciones ante la administración también, de forma gratuita. Y bueno, todo tipo de proyectos e iniciativas que la empresa requiera. Y con todo tipo de consultas, pues también. Y además, muy indisolubles, ¿no? A lo que es el desarrollo de una empresa. Son aspectos muy importantes que siempre va a interesar a una empresa, uh-huh, y que le faciliten las cosas mucho más. Cuando decías que era muy importante el apartado de privacidad de datos, uh-huh, exactamente para los que no estamos muy metidos en esta historia, ¿qué es lo que supone, qué significa, qué, uh-huh, se tiene que proteger? Bueno, pues hay una ley que obliga a las empresas a datos de carácter personal tener un fichero registrado ante una agencia estatal, que además esta agencia puede actuar de oficio. Por eso es tan importante que, además de una demanda externa, sí, pues de carácter oficial puede actuar esta agencia, ¿no? Por eso hay que tener un registro, hay que tener una comunicación muy directa con esta agencia, y todo esto lo hacemos también desde la asociación. Hay una persona interna de la asociación que se dedica todo a esto. Claro, es que sí. Yo imagino que una persona que se dedica o que haya emprendido un proyecto, un sueño de montar una empresa, hay muchísimos aspectos, ¿no? Uh-huh. Que desconoce desde el punto de vista legal o jurídico, y que por esa parte es fundamental vuestra uh-huh. asesoría. Sí, así es. En primera instancia lo hacemos nosotros, y luego ya dependiendo de la consulta, pues lo trasladamos a nuestro gabinete jurídico, que también colabora con nosotros. Uh-huh. O sea que en estos tiempos de crisis, el pertenecer a una asociación como esta, y desde aquí hacemos un llamamiento, es muy importante, porque supone una serie de aspectos de ahorro para esa empresa que tendría que hacer de manera particular, y al estar, digamos, como socio de uh-huh. esta entidad, pues disfrutar sí. de esos Yo beneficios. Sí. Pues desde aquí hacemos ese llamamiento, ¿no? Además, pero también, ¿qué supone? La gente que todavía no se ha adscrito a esta asociación, ¿qué supone? ¿Qué contraprestación hay? Porque la empresa goza de todos esos derechos y servicios, y a cambio, uh-huh. ¿qué se le pide a la empresa que se asocia? Pues, es una cuota mínima la que pedimos, eso es. Pero más que nada es reforzar el colectivo, estar más unidos que nunca, yo creo, en estos tiempos tan, tan difíciles. Muy importante. Y además de las ventajas económicas que supone, precios preferentes en cuanto a estos servicios. Ajá. Muy, muy preferentes, los que damos nosotros, muchos de ellos son gratuitos, y luego estamos en negociaciones siempre con especialistas en según qué materias, para que las primeras consultas sean gratuitas y luego también sean precios preferentes para los socios. Claro. Además de los convenios también, que pues nos remitimos siempre a lo mismo, la parte económica, que es fundamental. ¿Y tú te sientes que remas sola en esto? ¿O realmente cuando iniciáis un proyecto participan las empresas? Bueno, pues hay proyectos que los tomamos como iniciativa de la asociación propia, a través uh-huh. de la Junta o de nuestro personal propio. Y luego cualquier petición que requieran las empresas, pues también se plasma. Ahora también son tiempos difíciles para luchar con la administración o para colaborar e ir de la mano con la administración. Pero se involucran de alguna manera las empresas. Yo quiero que se involucren más. Es una de las metas, ¿no? Yo quiero que se involucren más, sí. Sí, eso es también. ¿Y utilizar vuestros servicios realmente? ¿Quién está pagando las cuotas los utiliza? ¿No? Sí. Sí, eso es importante. Sí. Porque yo también estoy por eso. Digo, yo siempre digo, alguien que es socio de una asociación, de cualquier centro, de cualquier organismo, tiene que aprovechar el estar dentro de un colectivo, lógicamente. Claro. Nosotros siempre publicamos en nuestro boletín interno todo lo que hacemos. Hacemos jornadas también, por ejemplo, ahora mismo hay unas líneas bastante importantes de subvenciones, que hasta ahora, por ejemplo, la parte de inversión en cuanto a maquinaria, que no estaba cubierta por la administración, requerían una contradicción también, que yo siempre lo digo. Y para compra de maquinaria había una línea de subvención dirigida a pymes que requería un mínimo de inversión de 1 millón de euros. Algo ridículo si está dirigido a una pyme, ¿no? Uh-huh. Vemos que es así. Entonces, a través de esta asociación y de otros organismos, hemos siempre hecho este reclamo a la administración, y ahora mismo, este año, ha salido para esa inversión. No requiere un mínimo de 1 millón de euros, ya es inversión cero, a partir de cero ya puedes optar a esa subvención. Eso es un logro, eso es una maravilla. Eso es ¿no? Porque este año es muy importante. Claro, sí. Fruto de una labor, ¿no? Y de un esfuerzo y de uh-huh. eso precisamente, de la esencia de la asociación uh-huh. que ha dado, como decíamos, ¿no? Sus frutos. Antes hablábamos de la crisis, pero tú como secretaria general de esta asociación eres de las personas que le está tomando el pulso, ¿no? A todo uh-huh. lo que está aconteciendo. ¿Cuál es la mayor preocupación de las empresas en este momento? ¿Qué es lo que os más piden? Pues la preocupación y la problemática principal es la falta de financiación y la morosidad, siempre. Llevamos un tiempo que eso es el problema de las empresas, pero realmente. ¿Tú no piensas que hemos vivido con una venda en los ojos, hemos vivido de préstamos, de créditos, y ahora hay que pagar unos intereses brutales y no hay liquidez? Y claro, nos hemos metido hasta el cuello pensando que éramos sí, más ricos de lo que sí. éramos, ¿no? Sí, y ahora, pero es eso el problema, que hay que pagar unos intereses a esos préstamos altísimos, ¿no? Nos ha pasado a las empresas y ha pasado a los particulares. A los particulares, sí, es una situación Entonces, general. Entonces, ahora la situación es resolver la problemática. Muchas veces el reclamo nuestro siempre es que a lo mejor esa inyección que han intentado la administración hacer llegar a las empresas realmente no ha llegado. Quizá había que haberlo hecho de forma más directa. Pienso yo. De cualquier manera, yo siempre pienso que lo importante no es cerrar, es apretar el cinturón, sobrevivir en tiempos difíciles, porque esto lo tenemos que pasar y el revulsivo vendrá tarde o temprano. Sí. Pero no tirar la toalla y dar un portazo. Pues no, claro que no. Buscar soluciones. Hay que buscar soluciones. El cinturón, vivir este momento de dificultad, pero yo pienso que esto no va a ser permanente. Y seremos, no sé, según el gobierno, según a quien escuchas la historia de la cuenta de diferente manera, ¿no? Pero se supone que no vamos a ser de los primeros en salir de la crisis dentro de la Comunidad Europea, pero sí nos va a afectar muy bien, muy positivamente, que países importantes inversionistas aquí, tanto en turismo como en empresas, salgan de esta situación, ¿no? Como Alemania o Francia. Uh-huh. Entonces estamos un poco en la cola del tren, pero el que la cabeza empuje también nos puede beneficiar. Y vosotros tenéis muchos contactos con países exteriores y también exportaciones y demás cosas, sí, ¿no? Sí, sí. Bueno, sí, eso sí que es cierto. Si te refieres al apartado de comercio exterior. Por ejemplo, también trabajamos en esa línea. Tenemos un club llamado AICEX. Ahora mismo contamos con sede en Bulgaria y Rumanía. La asociación cuenta con esas dos sedes. Este club es muy especial porque, además de ser socio de la asociación, el que también es socio del club AICEX, pues tiene más valor todavía. Incluso puede experimentar un poco, conocer ese mercado internacional. Entonces nos reunimos periódicamente. Además, próximamente haremos una próxima reunión, que será la semana que viene, un poco por estudiar qué mercados interesan. Y allá donde nos dicen los socios, ahí vamos. Porque ahora hay mucha conexión con países, especialmente del este, ¿no? De empresarios españoles. Sí, sí, sí. Son sí, mercados sí. A desarrollar también en las cuales sí. Hay. Con Bulgaria estamos muy contentos, la verdad que sí. ¿Con Bulgaria? Sí, principalmente con Bulgaria estamos muy contentos. Pues muy bien, habrá que abrir nuevas puertas, ¿no? En estas situaciones hay que desarrollar imaginación y nuevos canales. Al menos conocer lo que hay. Y luego poder optar o no, según el interés de cada uno. ¿Tenéis en reuniones periódicas los que conforman la asociación, las empresas? Hombre, periódicas todos no. Somos 400 y pico asociados. Con lo cual es complicado, ¿no? Es complicado, ¿no? Pero siempre... Todos, pero sí que imagino que de alguna forma están todos conectados, ¿no? Procuramos hacer jornadas siempre, pues ciclos formativos todos los años hay. Este año ha sido ya el quinto. Pues un poco en cuanto a formación más para directivos de pymes. Temas de actualidad. Por ejemplo, este año ha habido regulaciones en cuanto a medio ambiente y también ponemos al corriente de esos aspectos legales que pueden también preocupar a las empresas. Oye, y ahora venía hoy la noticia que además hemos comentado un poco por encima, luego lo vamos a desarrollar si queréis en el pulso semanal, en la tertulia de actualidad, que el paro no había afectado tanto como a los hombres a las mujeres. Tú que estás tan en contacto con el mundo empresarial, ¿en qué cuota de hombres y de mujeres está al frente de las empresas? Hombre, la participación empresarial todavía sigue siendo más mayoritaria de hombres que de mujeres, al menos en la asociación, ¿no? Que es lo que yo conozco. Pero bueno, como paro, pues lógicamente la mujer sí que está más desempleada. Pero tu estadística es lógica porque me hablas que fundamentalmente es la industria del metal. Ahí sí. La mujer tiene poco que decir hasta ahora. Sí, sí. Pero vamos a hacer un llamamiento a todos esos negocios y estas empresarias actuales, y que tenemos un montón aquí en Cuarte, a que se animen y a que estén dentro de esta entidad, porque yo estoy haciendo esta labor y Elena me comentaba, oye, cada vez que vienes traes mujer al sí, programa. Bueno, antes, ¿no? Porque realmente aquí hay mucha pequeña empresa regentada por mujeres y vamos a continuar y vamos a tener unas cuantas más y vas a ver que hay mucho movimiento y que es importante que sepan que existís y que se puedan integrar aquí. Yo desde aquí animar a todo el mundo, mujeres y hombres, a que cualquier iniciativa que tengan, cualquier inquietud, cualquier duda que les pueda surgir en el entorno empresarial, pues se pongan en contacto con nosotros para echarles una mano en un principio y si quieren después, pues continuar con nosotros. Muy bien. Oye, ¿y de esa revista que lanzabais tan bonita, con artículos, con cuentos, con una revista interesante, qué ocurre? Hace tiempo que no la veo. Pues esa revista ahora mismo no se está editando, porque también la asociación está pasando por un momento también un poco delicado. Estamos trabajando para que salga seguramente en marzo. O sea que volvéis a... Yo sí, creo sí, que sí. Es muy importante difundir. Esa revista también. Estaba desde el año 78. Sí, sí, yo sé, porque la he visto en todas las empresas adheridas y no adheridas. Quiero decir que es una revista con contenido, no solo uh-huh. empresarial, sino interesante. Sí, muy interesante, la verdad que sí. Hay que recuperarla como sea porque no se puede dejar perder las cosas. Aunque estemos en tiempos difíciles, no es excusa tampoco para perder trabajo y labor de tantos años. Sí, los medios de comunicación tenemos mucho que decir en esto. Quiero decir, somos un gran soporte, ¿no? Uh-huh. Tanto en revistas como en radio, como cualquier otro medio. Claro que sí. Bueno, yo al final la sensación que tengo es que, como un paraguas, ¿no? Es que les puede prevenir de todos estos males, de todos estos envites de la crisis a las empresas. Es como un refugio donde podéis asesorarles de alguna forma. Y también, claro, hablamos ahora del daño que ha supuesto para la asociación también esta mala época, pero hay que hablar de los logros de la asociación. Hablábamos que lleva en marcha desde el año 74 y algunos de ellos es la elaboración del proyecto CEPREN, que dio lugar a la apertura del Centro de Prevención de Riesgos Laborales y que mereció en el año 92 el primer premio en el Año Europeo de la Seguridad, la Higiene y la Salud en el Trabajo, que se dice pronto, el primer premio europeo. ¿Cuánto sabes, Elena? También yo eso lo sabía. ¿No lo sabías? No. Bueno, y luego, yo no sé, ¿teníais en mente, no sé si se ha llegado a abrir una oficina comercial en Shanghái, en China? ¿Está en el aire? ¿Se ha abierto? ¿Se abrirá? ¿O con el tiempo nos podrás decir algo, ¿no? A lo mejor con el tiempo, sí. Ahora mismo, en un principio, en este club AICEX, en este departamento, estamos ahora sondeando Argelia o Marruecos. Uh-huh. Ese es a lo mejor el siguiente punto a estudiar, que es lo que nos piden realmente los socios. China es un mercado más complicadísimo. China se trabajó en su día, cuando te remites a esos años, sí que hubo también labor comercial ahí, hubo muchas visitas, tanto a China como aquí también. Es que yo creo que China ha llamado muchísima gente a su puerta, o China al revés, ¿no? Es el tiene tentáculos allá donde va, ¿no? Es los chinos quieren llegar a todo, a todos los puntos del mundo. Son emergentes y que producen mucho, no sé si bien, eso ya no lo sé, pero tanto India como Brasil y China ahora son mercados emergentes y mercados que si das un pelotazo pues tiene una repercusión impresionante. Bueno, dicen que de aquí a unos años, yo no sé si es verdad, ¿no? Pero todo apunta a que va a pasar por encima de Estados Unidos y será la primera potencia. Hombre, de hecho en los G9, G20 y G todo ahora se está teniendo muy en cuenta la opinión de estos tres países, que hasta ahora no contaban mucho. Sí. Bueno, María José Pardo, secretaria general de AIC. Que muchísimas gracias por venir hasta aquí, muchísima suerte, y luego también agradecer en nombre de todas las empresas, ¿no?, que están asociadas esa asesoría, esa protección y esa orientación a la hora de realizar cualquier acción. Le dejamos que diga el último mensaje, si se tiene algún contenido que se nos ha escapado, porque a lo mejor nosotros, que somos especialistas en esto, que hacer, ¿no?, si están hemos dejado flecos sueltos. Parte. No, simplemente pues decir que estamos en Polígono Los Huertos, en la nave 1A, que lo dicho, pues que cualquier consulta, cualquier aspecto que quieran comentar, pues le ruego que se dirijan a nosotros, que pregunten por mí o cualquiera de mis compañeros, y muy gustosamente atenderemos sus dudas. Estupendo, pues hay que dar esa invitación. Muchísimas gracias. Bien, gracias. Muchas gracias a vosotros. Radio Municipal de Cuarte de Huerva, 107.0.